Aliás, mandaram brincar. Eu só sou necessita, acabo la cita, arriba en la camita, hasta que salga el sol. Hola, Poppy, te estoy esperando. Ella es mi diablita y yo soy su diablito. Dime que se necesita pa' acabar la cita. Arriba en la camita hasta que salga el sol. Ella es mi diablita y yo soy su diablito. Dime que se necesita pa' acabar la cita. Arriba en la camita hasta que salga el sol. Dime cuáles son los pasos que requieres para estar brincando en la cama, sé que quieres. Porque a la santa mami no lo eres. Crees que me tienes pero no me tienes. Yo sé que tú eres diabólica y lo que fumas exótica. Vente conmigo pa' toxiquear. Me gusta verte de negro gótica. Yo sé que tú eres diabólica y lo que fumas exótica. Vente conmigo pa' toxiquear. Me gusta verte de negro gótica. Ella es mi diablita y yo soy su diablito. Dime que se necesita pa' acabar la cita. Arriba en la camita hasta que salga el sol. Ella es mi diablita y yo soy su diablito. Dime que se necesita pa' acabar la cita. Arriba en la camita hasta que salga el sol. Wow, hasta que salió el sol. Lo hicimos en la nota de alcohol. Yo por ti perdí el control. No sientas temor que no meta en terror. Con los perros ilegales a la bronca tú le sales. Yo te agarro bien duro y me gritas duro, mal y dale. No pares, dale mami, no pares. Y aquellos que ninguno se ampare. Sé que tú eres diabólica y lo que fumas exótica. Vente conmigo pa' toxiquear. Me gusta verte de negro gótica. Ella es mi diablita y yo soy su diablito. Dime que se necesita pa' acabar la cita. Arriba en la camita hasta que salga el sol. Ella es mi diablita y yo soy su diablito. Dime que se necesita pa' acabar la cita. Arriba en la camita hasta que salga el sol. Yeah, yeah. M-A-L-I. El Malilla, Valle York, la esquina ahí. Dime Nando, corto mágico.